más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías. 1982, en plena dictadura argentina, se desata la Guerra de las Malvinas un día como hoy de ese año. A partir de la decisión de la dictadura encabezada en aquel momento por el general Leopoldo Fortunato Galtieri de retomar el control de esas islas en el sur del Océano Atlántico, islas tomadas por la fuerza dentro de su política colonialista por el Reino Unido en 1833 y que, bueno, históricamente Argentina ha reclamado. El 2 de abril, tres días después de una movilización en Plaza de Mayo, unos 5.000 efectivos al mando del general Mario Benjamín Menéndez desembarcaron en Puerto Stanley, la capital de las Islas Malvinas, desde entonces rebautizada como Puerto Argentino. Esa localidad tenía una pequeña guarnición de militares británicos, 49 marines británicos que conformaban una pequeña guarnición encargada de la custodia, y fueron trasladados a Montevideo, en nuestro país siempre jugando un papel ahí a favor de los imperios. Estábamos en dictadura acá también, por supuesto, junto con el gobernador británico Rex Hunt. El general Menéndez asumió como gobernador de Malvinas. Esto de alguna manera tomó de sorpresa a la sociedad argentina, que venía en un proceso, como en todos nuestros países, de incremento del desgaste o el enfrentamiento a la dictadura. También, por supuesto, se evaluó que esa medida de retomar el control de las Malvinas fue como un manotazo de la dictadura intentando tomar una medida que generara apoyo popular para contener un poco el desarrollo de la resistencia a la dictadura, cosa que logró. El hecho de la toma de las Malvinas generó una reacción popular en un pueblo como el argentino. Están aquellas imágenes de Galtieri asomándose en la Casa Rosada ante una multitud celebrando esa toma de las Malvinas y diciendo: no lo vamos a escuchar, los vamos a preservar. Lo hemos escuchado en otros años. El general Galtieri y el dictador gritando: y si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El plan militar se venía trabajando hacía tiempo. El Reino Unido había alertado al gobierno de Estados Unidos cuando la invasión le pareció inminente. Incluso dicen que hubo un llamado de última hora por parte del presidente estadounidense Ronald Reagan al presidente argentino Leopoldo Galtieri. El gobierno británico de la primera ministra Margaret Thatcher, miren quiénes eran los protagonistas de toda esta historia, ¿no? Se enfrentó a una grave crisis política que provocó la renuncia inmediata del canciller británico, del ministro de Asuntos Exteriores, Lord Carrington. Y bueno, Margaret Thatcher, la conocida como la Dama de Hierro, decidió recuperar las islas, logró que el Consejo de Seguridad de la ONU declarara a Argentina país agresor y obtuvo el apoyo incondicional de Estados Unidos y de Europa. No era la Unión Europea en aquel momento. Estados Unidos, supuestamente, además amigo, por supuesto, muy cercano a la dictadura argentina, había desarrollado a nivel de nuestro continente el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que supuestamente acordaba y se comprometía para que en caso de un conflicto armado los países del continente se respaldaran entre sí, incluso militarmente. Eso quedó en el olvido en el caso de las Malvinas, donde Estados Unidos dio apoyo incondicional a Inglaterra, al Reino Unido, Chile también con la dictadura pinochetista. El Reino Unido reunió un destacamento de fuerzas formado por dos portaaviones y unos 28.000 hombres, y bueno, tuvo que hacer ese viaje de 8.000 millas desde el hemisferio norte, desde las Islas Británicas hasta el Atlántico Sur. El 30 de abril de 1982, luego de intentar acuerdos en negociaciones, anunció formalmente Estados Unidos el apoyo al Reino Unido. El 21 de mayo, las tropas británicas desembarcaron en San Carlos, en la Gran Malvina, en la isla más grande, en medio de ataques aéreos también por parte de Argentina contra buques británicos. Fueron hundidos 3 buques de guerra y un mercante. Varios helicópteros se perdieron, también numerosos aviones argentinos fueron derribados. El principal combate en tierra después del desembarco se produjo el 28 de mayo de 1982, cuando un contingente británico formado por 600 hombres derrotó a una guarnición argentina mayor en número en Malvina del Sur tras un duro enfrentamiento. Por sus padres de la Gran Plaza de Mayo fusiladas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Dos metros del aeropuerto, un lugar donde se encuentran de forma transitoria antes de ser ubicados en sus respectivas posiciones. Los soldados esperan, refugiados en carpas instaladas aquí. Aquí también inclusive se almuerza, se come, y está, por ejemplo, el carro del aguatero, podríamos llamarlo. ¿De dónde sos? Soy de la provincia del Chaco, estoy haciendo el servicio militar en Corrientes. ¿Acaban de llegar? No, llegamos ayer a la tarde. Y se encuentran entonces aquí desde ese momento. ¿A dónde van a estar destinados? Bueno, posiblemente vayamos a la Gran Malvina. Sabemos poco, pero según los comentarios, pasemos a la Gran Malvina. ¿Esto era lo que ustedes imaginaban? Bueno, por los conocimientos que teníamos, sí. Nos imaginábamos un clima frío y algo inhóspito. Y estamos aquí para defender la patria. ¿Cuál es el ánimo que reina entre ustedes? ¿Qué están esperando que pase? Bueno, como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvina, estén seguros que vamos a pelear. ¿Se ha verificado la famosa broma de que si Argentina se mete en guerra, Corrientes la va a ayudar, no? ¿Ustedes sienten una especie de orgullo con eso? Perfectamente, eso está escrito, así que es una comentación que se vive cada día y cada momento en Corriente, tanto como acá también, que estamos ahora, y también estamos acá en Corriente. Sin embargo, ya deben estar extrañando quizás sus casas, ¿no? Bueno, de extrañar no tenemos por qué extrañar, porque estamos por un compromiso acá y la tenemos que cumplir. Además, nuestro compromiso debe ser cumplido. No tenemos por qué extrañar a nuestra familia, porque prácticamente nos sentimos todos hermanados. Los oficiales son nuestros padres en este momento, nos aconsejan a cada instante. Y qué sé yo, inclusive tuvimos misa hace momentos. Y que no podemos extrañar nada, es algo ínfimo. ¿Cómo recibieron la noticia, si es que ya la escucharon, de que se verificó un ataque en las Islas Georgias y que fue rechazado? ¿Qué sienten ante esa noticia? Y bueno, que nos preparamos ya con más ansia. En cualquier momento, si hay que entrar en combate, vamos a entrar. La mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. y por siempre serán héroes. Bueno, ahí escuchábamos, esto está en, ustedes lo encuentran en las plataformas de video, es una entrevista de la televisión argentina a los gurisitos que mandó la dictadura argentina a pelear, ¿no? A los colimbas, como le decían en Argentina cuando el servicio militar obligatorio mandó al frente a esos gurises de 18, 19, 20 años a enfrentar a un poderoso ejército como el británico, apenas con unas camperas que no eran suficientes para enfrentar el frío de esas islas del sur, cercanas al polo sur, con una gran diferencia de equipamiento con lo que era el Reino Unido. Hay muchos testimonios en ese sentido. Y ahí los escuchábamos hablando con el periodista argentino llegado de distintas provincias, ellos mandando al frente a esos gurises y por otro lado represores y torturadores muy guapos con las madres de Plaza de Mayo, como el teniente Alfredo Astiz, que después se terminó rindiendo, supuestamente combatiente élite de la Armada Argentina, y que se terminó rindiendo ante los ingleses, ¿no? Después vino esa derrota militar. Habría mucho para analizar de todo esto. La dictadura argentina jugándose a que Estados Unidos los iba a apoyar. La medida también esa de intentar lograr el apoyo popular. Todo esto se revirtió con la derrota, con la cantidad de muertes, de detenciones. Lo traumático de la guerra para muchos de los argentinos que les tocó estar ahí y que combatieron heroicamente también, y su condición tras la guerra, que se extendió a lo largo de los años. Todavía siguen organizados los ex combatientes de las Malvinas con reclamos muchas veces olvidados, como pasan los que pelean en guerras que sus gobiernos desenvían y después quedan en el olvido. Esto culminó con el triunfo militar del Reino Unido. Hubo en el medio el hundimiento del crucero General Belgrano, por ejemplo, que iba todo ello acelerando el desarrollo del conflicto armado, anulando las posibilidades de negociaciones diplomáticas, y terminaba después con la recuperación por parte del Reino Unido de las islas. Hasta hoy se mantiene, y se mantiene el reclamo apoyado por los pueblos, por algunos gobiernos. Esto terminó el conflicto el 14 de junio de 1982. Muy resumida toda esta historia, por supuesto. Vamos a recibir a los compañeros de A Decir Verdad en el pase después de la pausa. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban en un hoyo que...